En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Permanece y me escucha. Once de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 12 de la noche en Ágora, Nicaragua. Polita. Hermanos y hermanas del universo, de la Tierra, de Júpiter. Un saludo. Un saludo cósmico desde aquí de la Sartén de Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La primavera ha nacido otra vez para la maravilla de las flores. El sol riega la tierra con sus rayos de caricia. Y este programita vuelve a germinar. Aquí están los frutos. Aquí los recogemos. Y ha llegado la primavera para la alegría. Ya hace falta que broten muchas cositas. Que broten caricias, amor. Que brote felicidad, que brote el trabajo, que brote las almas buenas. Está bien, ¿no? De crisis, de... No hemos venido aquí a la tierra, eso. Hemos venido a sembrar. A sembrar cositas buenas. Un saludo desde aquí, desde el 93.4. A toda la gente de la tierra que ama la vida y que ama la primavera. Sabemos lo que vamos a hacer, lo sabemos. Sembrar amor y cultura. Un saludo a las culturas del mundo. Se queda. rosas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Se queda aquí. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Hace unos días llegó Ostara. Ostara se le llama al equinoccio de primavera. Ostara es tiempo de esperanza, alegría y expectación. Las semillas plantadas muestran los primeros signos de nuevo crecimiento. Los tiernos brotes tienen aún mucho potencial de crecimiento. Es hora de mirar adelante hacia un brillante futuro. La tierra despierta de su sueño profundo, no solo en el plano astral, sino también en el físico. Lo que solo era antes un pensamiento, se vuelve tangible en Ostara. El ciclo de la vida sigue su curso, inexorablemente, como nuestro amigo Paul, y como seres conectados al mundo que nos rodea. Lo que es arriba es abajo. Y el 20 o 21 de marzo en el hemisferio norte y el 23 de septiembre en el hemisferio sur se celebra el equinoccio de primavera. Dejamos atrás un invierno de nieve. Nieve por fuera e introspección por dentro, y accedemos a un tiempo de renovación y renacimiento. Coincidiendo con el equinoccio, cuando la noche y el día son de igual longitud. En Ostara, el calor de la primavera se lleva el frío, dando vida y fortaleza a la tierra para iniciar un nuevo ciclo. Pues esta semana se festeja que los animales despiertan del periodo de hibernación. Es la alegría de la vida, el romance y la fertilidad. Por eso se presenta simbólicamente a Ostara como la diosa virgen y doncella que busca por los bosques al joven dios verde para compartir su energía amorosa. Estas fechas mágicas se acompañan de rituales sociales, como son los huevos de Pascua, o son momentos energéticos favorables que podemos aprovechar para fluir con el ritmo de la vida y comenzar nosotros también a renacer y florecer. Seguramente que no será casualidad que todo esto coincida con la Semana Santa, ya que los católicos ya saben, ellos saben mejor que nadie mucho de otras culturas y esconden mucho, ¿no? Pero todo tiene que ver, nada es casual. esto es el equinoccio de primavera. Nuestros hermanitos de otros puntos, ¿no? Como del hemisferio sur, como son los hermanos de América, ellos han entrado en el equinoccio de otoño. Bueno, aquí en el hemisferio norte seguimos comentándole cosillas de la primavera. Algunos de los efectos psicológicos, ¿no? Y físicos de la primavera, como le vamos contando. También se dice popularmente y de manera habitual cuando llega la primavera que se dice que la sangre altera, y principalmente porque se trata de un momento del año en el que la persona tiende a cambiar emocionalmente, sobre todo después del invierno. Cuando entra la primavera, es el instante exacto en que el día es igual a la noche. El día que entra la primavera. La primavera es conocida como la estación alegre o verde. Se debe a que después del mal tiempo propio del invierno, con todas las lluvias y el frío, nieve, pues las semillas comienzan a germinar del interior de la tierra. La naturaleza comienza a florecer y los árboles y plantas comienzan a frotar. Se frotan las manos, comienzan a brotar. Y el aumento de luz solar tiene una serie de efectos psicológicos y emocionales en la mayoría de las personas y en los seres, lo que se traduce en un cambio hormonal. Pues el aumento de luz produce cambios en las hormonas de los seres. Las hormonas como la melatonina o la serotonina son sumamente importantes en el estado emocional de las personas y los seres. Cuando se produce un aumento de estas, tendemos a sentirnos mejor emocionalmente hablando, elevando nuestros estado de humor y de amor. Y se conoce que en primavera tienden a aumentar las relaciones sexuales, ya que las personas nos sentimos más alegres, con más energía y con mayor vitalidad. Tenemos más vida. Y por ejemplo, es habitual que cuando nos sentimos alegres, también es debido esto por el tema de la luz solar, que los días se alargan debido al cambio de horario, especialmente también cuando nos vamos adentrando en el verano y vamos visualizando cada vez más la naturaleza. Cada vez en primavera somos más parte de la naturaleza, ¿no? Lo vemos, vamos viéndolo, ya que vivimos más momentos de luz. Aunque también, bueno, se puede decir que en ocasiones no todo es alegría cuando entra la primavera, sino que también nos puede afectar de manera en la entrada, en el proceso de la primavera. Puede haber un cambio que nos sentamos como triste y incluso hay mucha gente que se suele poner como mala o coge algún catarro o algo con esta entrada de la primavera, con el cambio de estación. Pero bueno, no va a ser el caso, porque desde aquí, desde el 93.4, le vamos a dar un abrazo a todos los seres para llenarlos de primavera y de amor y de color verde. Problemi e motivi salute, opinioni personali, direzione bellezza, offerta speciale, ringiovanisci istantaneamente, trucchi anti-aging, liposcultura, riduzione del grasso, di stress e torna in forma. Può la nose job distruggere la tua sex life, i tuoi capelli sono malnutriti, riesci a ottenere un stile personale, hai il corpo che vorresti. La vanità ti fa bene, ama il tuo mascara, scopri i segreti di una bellezza. La pelle secca invecchia prima, polvere ultra fine, pelle pallida, aumenta l'idratazione. Delicatamente. La vanità ti fa bene. La vanità. Ama il tuo mascara. Scopri i segreti. Di una bellezza duratura. In rossetto, ore di solitudine, un giorno da supermodella, chirurgia plastica intima, conosci i tuoi segni. Sesso il pomeriggio, come scoprire se sei brava a letto, come imparare ad amare se stessi, come sposare una. La vanità ti fa bene, ama il tuo mascara, scopri i segreti di una bellezza duratura. Pensi della moda, l'eleganza è più che apparire belle, seni piccoli granciti. Kingdom, una donna può essere interessata sia al mascara che alla politica monetaria internazionale. Oh, una bellezza duratura, di una bellezza duratura, di una bellezza duratura, di una bellezza duratura. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila yung ilaw. El árbol habló. At ang nanay at tatay mo'y di malaman. Todos estamos preocupados por la forma en la que nos hemos quedado dormidas. Nos preocupa que hombres y mujeres se olvidaron de abrazar los árboles. ¿Dónde están las niñas que danzaban en los atardeceres? ¿Dónde están los abuelos que encendían el fuego para celebrar la noche y agradecer a las estrellas? ¿Dónde están los jóvenes valientes, fuertes, libres, que estaban dispuestos a vencer todas las pruebas? ¿Dónde están los que se extasiaban con el canto de los pájaros? ¿Los que se convertirían en águila o cóndor y comenzaban a volar cada vez más alto? Extrañamos a la gente que nos contempla con el corazón. El árbol continúa diciéndole a los corazones atentos: la vida es una ceremonia sagrada. Descubre que cada momento es un altar. Tráete tus alas, porque es urgente volver a volar. La vida nunca deja de ser un regalo maravilloso. Solo tienes que permanecer atento, atenta, alerta. Estos tiempos son especiales, espaciales. Tiempo para los árboles, para nosotros los árboles, de mucha nostalgia. Haz como nosotros y nosotras. Crece buscando la luz. Crecer es lo que le da sentido a nuestra existencia. Solo quien crece encuentra la luz. Bienvenidos y bienvenidas, las valientes de la tierra, que se atreven a no desperdiciar su vida. Ay nagkamali. Magsisisi ang sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Los árboles nos hablan, solo se trata de escuchar. Los árboles son poemas que escribe la tierra y los abatimos y los transformamos en papel para consignar en ellos nuestro vacío interior. De la leche del pecho de Hera nació la Vía Láctea. De la leche de nuestra madre tierra nacieron animales, mares, montañas y plantas. De la leche de la madre humana, hija de Hera, hija de la tierra, nacen amor, naturaleza, vida y esperanza. La leche de Hera iluminó las noches de la humanidad. La leche de la madre tierra nutre el presente de los hombres y mujeres y los seres. La leche de la madre humana alumbrará el futuro de la especie. La leche de la madre humana guiará el futuro de la madre tierra. La leche de la madre humana honrará a la anciana Vía Láctea. Leche de Hera, madre tierra y madre humana. Honremos a las madres, honremos a la vida. Aquí en el fuego de mis abuelos, vengo llamando, la medicina de mis abuelos, viene cantando, la medicina de mis abuelos, viene cantando, la medicina de mis abuelos, me va curando, la medicina de mis abuelos, me va curando, me va curando. Aquí en la casa de mis abuelos, voy recordando, voy recordando. Aquí en la casa. Te hará sentir, la tierra te hará sentir. Maestro, ¿cómo serán los humanos del futuro? Serán la suma de los sueños de todas las mujeres y los hombres del pasado. Valientes, sería desprogramarnos de condicionantes culturales y familiares y conectarnos con nuestra verdadera naturaleza humana. Cada vez siento más que, con más fuerza que desde el Estado, este sistema nos intenta desequilibrar y alejar de la naturaleza, porque ellos sienten que el poder que tiene esto, que estemos conectadas con ella. Cada día siento que la sociedad estamos más alejada de la naturaleza, aunque siento cada vez con más fuerza que cada vez están naciendo más seres que lo tienen más claro este mensaje. El mensaje de que no se van a alejar nunca. Que no saben que somos parte de ella, parte del todo. Y sería bonito y lindo que no nos alejemos de la naturaleza, que estemos siempre conectadas. Je vais orner ton corps. Ils n'en vont pas revenir. Je vais orner tes pieds. Piédestal, ton beau Dieu. Ils ne vont pas en revenir. De nos corps. Donde el cielo saben todo esto muy bien son. Je vais orner ton corps. Muchos indígenas del mundo. Y aunque indígenas realmente. Somos todas las personitas y todos los seres. Personas nativas. Que mucha gente de otras culturas, como en Sudamérica, sabe muy bien lo que es estar conectado a ella, a la naturaleza, a la Pachamama. Tu cuña es un principio que caracteriza a la filosofía andina de Sudamérica. El buen vivir complementa el saber danzar con saberes propios de la cosmogonía indígena para la búsqueda de la plenitud y desarrollo humano. En la filosofía del buen vivir se mencionan saber alimentarse, suma macaña, saber beber, suma omaña, saber danzar, suma tucuña, saber dormir, suma iquiña, saber trabajar, suma y macaña, saber meditar, suma lupiña, saber amar y ser amada, suma mañana y manayasiña, saber escuchar, suma istaña, saber soñar, suma sancachina, saber expresar, suma arusquipasina, saber caminar, suma sarnacaña. ¿Cuántos saberes? El saber andar, saber beber, saber danzar, trabajar, dormir, meditar, amar, escuchar, soñar, expresar. Y el saber danzar, para los pueblos andinos, es el arte de recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la cultura de la vida y recuperar nuestra vida en armonía y respeto mutuo con la Pachamama, con la Madre Naturaleza, donde todo es vida. Porque amamos la vida. Todas somos sanadoras. No debemos perder el tiempo. Cuando nos comprometemos en la vida de la conciencia, nos decimos, no se puede cambiar el mundo, pero se puede empezar a cambiarlo. No se puede hacer una obra, pero se puede empezar a hacerla. No podemos cambiarnos, pero podemos empezar a cambiarnos. Lo maravilloso es empezar. Desde entonces, decidimos mantener conversaciones iniciáticas con cualquiera, introducirnos en creaciones, en dimensiones capaces de despertarnos. Ya no podemos salir de la vida espiritual. Se trata de perder el menor tiempo posible. Si empiezo a hablar con alguien en el metro, enseguida tenemos una conversación profunda. Hay que tratar de esta forma a todos los que encontramos, dirigirnos a su parte más esencial. No necesitamos dirigirnos a miles de personas. And when you speak, angels sing from above. Every day void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose. Las verdaderas raíces del árbol están en su copa, porque lo que realmente lo sostiene y alimenta es su afán por elevarse. La vida, la muerte, la luz, la oscuridad, todos abren camino. Como una planta expande su semilla, y un alma se reconoce y abre su corazón, aunque se encuentre dormida. Abre su corazón para invertir la realidad. Nos guía el sol y la luna, que nos muestran en sueño todo el poder que tenemos, toda esa malla que de la madre tierra poseemos, toda esa magia. Y si vemos paja en el ojo ajeno, es que tenemos un montón en nuestro granero. No te cabré, la vida es un espejo. Cuando te mire, yeah, inténtalo, que sea algo bello. Inténtalo. Tomemos el rencor, también la envidia, como herramientas para reconocer, para descubrir ese secreto. Aquí en este mundo, lo que hemos venido a hacer, en este mundo, este lugar de libre albedrío. Elegir es nuestra responsabilidad, de querer, de amar, de que llegue la luz y salga la oscuridad, de que llegue la luz. Y si vemos copa en el ojo ajeno. Y es que tenemos un montón en nuestro granero, donde cabré. La vida es un espejo, cuando te miré. Inténtalo, que sea algo bello. Inténtalo, que sea algo bello. Círculo, este programita parece que se va cerrando, pero continuará. Este mate de amor continuará. La primavera ya ha germinado, ya ha dado sus frutos. Estaremos aquí prontito. Ha sido un placer, hermanitas del universo, haber compartido este tiempito lindo, contando vivencias, experiencia, aprendiéndonos, conociéndonos un poquito más, acercándonos, calentándonos y cuidándonos. A ver si aprendemos de una vez por todas el lenguaje de las caricias, sobre todo con las mujeres, con todos los seres del mundo, pero con las mujeres. A ver cuando aprendemos a darle besos. Un saludo a todas esas mujeres del mundo, que hace unos días aquí fue ese 8 de marzo. Todos los días, ¿no?, son 8 de marzo. Ha sido un placer. Un abrazo a toda la Pachamama, a toda la primavera. Nos vamos con una sonrisa y aprendiendo siempre. Un abrazo enorme. Al caminar, y es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Y es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Que no te roben la felicidad. Que nadie te la robe, ni tu libertad, ni tu naturaleza. Desde aquí, desde el 93.4, un abrazo. Nos estamos viendo. Los beneficios a largo plazo del uso del protector solar fueron científicamente probados. Los demás consejos que les doy se basan únicamente en mi propia experiencia. Ahí van. Disfruta del poder y de la belleza de tu juventud. Mejor olvídalo. Solo vas a entender al poder y a la belleza de tu juventud cuando ésta haya desaparecido. Pero créeme, dentro de 20 años vas a mirar tus fotos y entenderás lo que ahora no entendés. Cuántas oportunidades se te dieron. Fue realmente maravilloso. Vos no sos tan gordo como pensás. No te preocupes por el futuro, o preocupate si querés, pero sabiendo que la preocupación es tan eficaz como intentar resolver una ecuación matemática masticando chicle. Es casi un hecho que los problemas que realmente tienen importancia en tu vida son aquellos que nunca pasaron por tu mente, como aquellos que se apoderaron de vos a las 4 de la tarde un martes de ocio. Hacé todos los días alguna cosa que te asuste. Cantá. No trates a los sentimientos de los otros de forma irresponsable. Y no toleres a los que actúan de forma irresponsable con los tuyos. Relájate. No pierdas tiempo envidiando. Algunas veces se gana, otras se pierde. El camino es largo y tenés que llegar al final. Recordá los elogios que recibís. Olvídate de los insultos. Si lo conseguís, decime cómo lo hiciste. Guarda las cartas de amor. Deshacete de tus viejos extractos bancarios. Estirate. No te sientas culpable si no sabes muy bien lo que querés de la vida. Las personas más interesantes que conocí a los 22 años no tenían ni idea de lo que harían en la vida. Algunas de ellas, hoy a los 40, todavía no lo saben. Toma mucho calcio. Sé amable con tus rodillas. Te vas a acordar de ellas cuando no funcionen más. Tal vez te cases, tal vez no. Tal vez tengas hijos, tal vez no. Tal vez te divorcies a los 40. Tal vez bailes un vals cuando cumplas 75 años de casado. De las cosas que logres, no te sientas ni muy orgulloso ni te critiques demasiado. Entre todas las opciones que hay para elegir, siempre hay posibilidades de acertar las opciones de todos los demás. Disfruta de tu cuerpo de la forma que puedas. No tengas miedo de él o de lo que otras personas piensen de él. Él es tu mejor instrumento. Baila. Aunque el único lugar que tengas para bailar sea el living. Lee todas las instrucciones, aunque después las ignores. No leas revistas de belleza. Lo único que hacen es que te sientas como una persona horrible. Brother and sister, together we'll make it through. Someday our spirit will take you and guide you there. Been hurting, but I've been waiting to be there for you, and I'll be there just helping you out whenever I can. Intenta entender a tus padres. Nunca se sabe lo que los vas a extrañar. Sé agradable con tus hermanos. Ellos son tu mejor vínculo con el pasado y quienes en el futuro seguramente estén cuando los necesites. Entendé que los amigos van y vienen, pero que algunos de ellos los vas a tener siempre. Trabaja duro para sobrepasar los obstáculos de la vida, porque cuando más envejeces, más necesitas de las personas que te conocieron cuando eras joven. Viví en una gran ciudad, pero múdate antes que te transformes en una persona demasiado dura. Viví en otra ciudad, pero múdate antes que te transformes en una persona demasiado suave. Viaja. Acepta algunas verdades eternas. Los precios siempre suben. Los políticos son todos mujeriegos. Vos también vas a envejecer. Y cuando esto suceda, te vas a acordar de cuando eras joven, de cuando los precios eran más accesibles, de que los políticos eran éticos, de que los más chicos respetaban a los más viejos. Respeta a las personas mayores. No esperes apoyo de nadie. Tal vez tengas una buena jubilación o tu pareja sea rica. Pero nunca se sabe cuándo una u otra pueden desaparecer. No juegues mucho con tu cabello, porque cuando tengas 40 vas a parecer de 80. Ten cuidado con las personas que te dan consejos, pero sé paciente con ellas. Aconsejar es una forma de nostalgia. Dar un consejo es una forma de recuperar el pasado del tacho de la basura, esconder las partes feas y reciclarlo por un precio más alto de lo que realmente vale. Pero haceme caso cuando hablo del protector solar. Tiempos oscuros, debes aprender a mirar las estrellas, pero no todas están arriba. El planeta Tierra flota y gira en el espacio, y es necesario que sepas que mientras caminas por el duro suelo, miles y miles de estrellas brillan bajo tus pies. Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.